Santa Claus. Te extrañará que te escriba hoy, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde que te mandé mi carta, lleno de ilusiones, en las que te pedía que me trajeras una bicicleta, un carrito eléctrico, una Nintendo 64 y un par de patines. Pero quiero comentarte, Santa Claus, que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros en la clase, sino que saqué puros dieces en la escuela. No te voy a engañar, no hubo nadie que se portara mejor que yo, ni con sus papás, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con sus vecinos. Hacía recados sin cobrar y ayudaba a los viejitos a cruzar la calle. Y no había algo que no hiciera por mis semejantes. Y sin embargo, ¡qué huevos los tuyos, Santa Claus! Es que dejar debajo del arbolito un pinche trompo, una puta trompeta y un maldito par de calcetines, ¡qué mamada! Pues qué chingados te has creído, viejo panzón. O sea que me porto como un imbécil todo este año para que vengas con una chingada de ese calibre. Y no conforme con eso, el joto del hijo de la vecina, que es un pendejo y sin educación, mal parido desobediente, que le grita a su mamá, a ese güey le trajiste todo lo que te pidió. Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que nos lleve la chingada a todos. Y ya que con un Santa Claus como tú, tan incompetente y falso, mejor que nos trague la tierra. Ah, pero eso sí, no dejes de venir el año siguiente, porque voy a agarrar a pedradas de tus putos y apestosos venados, empezando con ese tal Rudolf que tiene nombre de homosexual. Los voy a espantar para que te chingues caminando como yo, ya que la bici que te pedí era para ir a la escuela. Y no quisiera despedirme sin antes rayarte la madre que te parió. Ojalá cuando hayas subido muy alto se te voltee el pinche trineo y te des un madrazo por ser tan puñete. Pero eso sí, el año que viene vas a saber lo que es un niño maldito y cabrón. Atentamente, Pedrito. Posdata, el trompo, la trompeta y el par de calcetines, puedes venir por ellos cuando quieras. ¡Y me tácalos por la cola! No todo mundo tiene una feliz Navidad.